Mi gato Ovillo es dulce y sencillo, dice miau y ronronea, por el techo pasea. Miau, miau, miau, miau. Mi gato Ovillo es dulce y sencillo, dice miau y ronronea, por el techo pasea.